buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos otra semana más con Mixtape. Os saluda y os da la bienvenida a Mercedes Herrada a este programa y edición Mixtape número 139. Como siempre, desde enero de 2021 en Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock y metal con conciencia rockera, y donde siempre puedes escuchar todas las ediciones emitidas. Ahora Mixtape cada dos martes con nuevas ediciones, pero donde semanalmente podrás seguirlo con redifusión incluida los miércoles a las 15 horas y sábados a las 13 horas. Desde ahí lo puedes descargar y escuchar siempre que quieras. Además, la versión alemana del Mixtape German Version, que se emite en una emisora alemana una vez cada cuatro semanas. Estas ediciones también las podrás encontrar ahí, descargar y escuchar siempre que quieras. También desde el apartado de podcast de laveo.cat a través de su canal de iVoox, además de muchas más plataformas de podcast. Para más información visita siempre la web del programa mixtaperadio.online. Vamos a escuchar durante esta hora muchos temas actuales que hace muy poquito que han sido publicados y un par de clásicos pasando por el punk, el rock y el metal nacional como internacional. Empezamos el programa con la canción Marea de La Patera, el primer álbum de Marea, lanzado en 1999. Curiosamente, la banda inicialmente quería llamarse así, La Patera, y que el disco se llamara Marea, pero al descubrir que el nombre ya estaba registrado, intercambiaron los nombres. Este álbum fue clave en su carrera y les permitió firmar con una gran discográfica. Hoy, 25 años después, celebramos su reedición especial con material inédito disponible a partir del 22 de noviembre. Más información y el comunicado oficial de la banda la encontrarás también en la web de Mixtape. Una vieja enjuta, rodeada de hijos de puta. opción para tener control, control de tu elección. Presumiréis de otorgarme tan preciada libertad de caminar entre tus jaulas por la línea y sin pisar de más. Pensar qué es lo que habrá detrás del miedo a tropezar. Presumiréis de vuestra clase, eliminando la contradicción. Y la verdad es un desfase detrás del maquillaje y algodón. A veces pierdo el juicio y la razón. Hay días que estoy vivo y otros no. Hay veces que me olvido, pero sabes que siempre vuelvo a caer. ¡Vuelvo a caer! A veces la locura es mi pasión. A veces me retuerzo de dolor. A veces te maldigo, pero sabes que siempre vuelvo a caer. Es que te olvido, pero sabes que siempre vuelvo a caer. ¡Vuelvo a caer! A veces la locura es mi pasión. A veces me retuerzo de dolor. A veces te maldigo, pero sabes que siempre vuelvo a caer. Escuchado el segundo adelanto de la banda de Barakaldo, Obsesión Fatal, con su nuevo single Sincera Actitud, un tema que forma parte de lo que será su próximo disco. La grabación ha tenido lugar en los Chromaticity Studios de Vizcaya, un lugar que ha visto nacer muchísimas joyas de grandísimas bandas. Seguimos ahora aquí en Mixtape con The State of Massachusetts, de la banda de Boston Dropkick Murphys, un tema lanzado en 2007 como parte de su álbum The Minutes of Times. Justo después escucharemos a Desastre con Que Corra el Aire. She was a victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, malicious and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts. They've been taken away. They've been taken away. He was a bright one, stories of his head. Mother loved them both the same, at least that's what she said. I don't predict the future, I don't care about the past. Send them both to DSS now. Your chance, my poison stole your babies. The dentist took your eyes. You can have your children.

la legendaria banda punk bilbaína que sorprende con su nuevo single una poderosa versión de The Offspring. Los chicos no están bien, adaptación del The Kids Aren't All Right. Tras su exitosa y extensa última gira, ya han anunciado un nuevo tour aún más ambicioso, con fechas confirmadas por todo el país, así como en México y Costa Rica. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Vamos a escuchar Illusion, el segundo sencillo del nuevo álbum de Seether, The Starface Seems So Far, lanzado el pasado 20 de septiembre. Para quienes no los conozcan, Seether es una banda de rock originaria de Sudáfrica, formada en 1999 en Pretoria. Se hicieron mundialmente conocidos por la nueva versión de su tema Broken, que grabaron en 2004 junto a Amy Lee, la cantante de Evanescence, para la banda sonora de The Punisher. Con este tema los escuchamos desde su octavo álbum de estudio. Acabamos de escuchar el tema de Dr. Black titulado Queen of Summertime. Esta banda es el proyecto personal de Rob Rees, quien ha sido una figura clave en la industria musical del Reino Unido desde 2007. Ahora presentamos el nuevo single de Asterize, una banda internacional de power metal. Su último tema se titula Into Fantasy y cuenta con las voces de Sothos Michael de Gloryhammer y Arnaud Menard de Marius Danielsen's Legend of Valley Dome. Este es el primer adelanto de su segundo álbum de estudio, Tale of a Wandering Soul, que será lanzado el 6 de diciembre a través de Inverse Records. El videoclip de Into Fantasy ya está disponible, ofreciendo una muestra de lo que será este próximo trabajo lleno de energía y épica. We'll be right back. Last Candle. 3 de octubre de 1990 es la fecha en la que los alemanes Blind Guardian presentaban su tercer disco, Tales from the Twilight World. Volvemos a la actualidad ahora para escuchar On Deaf Ears de Anomic, banda de thrash y death metal liderada por Rafat Raf Atassi. Han firmado con Wormhole Death Records para relanzar su EP debut Opacity próximo 22 de noviembre. Este EP de 3 temas aborda temas como la guerra y la locura y cuenta con la colaboración de Stefan Nordström en las voces del tema que escuchamos hoy. La banda también prepara su primer álbum completo para el próximo año. We'll be right back. escuchar a la banda granadina Cacio con su tema Misantropía, parte de su nuevo trabajo titulado Agna EP, que ya puedes encontrar en diversas plataformas y en el canal oficial de la banda. Estamos llegando al final de esta hora del mixtape número 139. Espero que te haya gustado. Te agradezco de todo corazón la escucha y espero que nos encontremos en el próximo mixtape. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo entrando en la web mixtaperadio.online o en las redes sociales del programa. También desde asaltomataradiorock.com/mixtape. O el canal de iVoox en labeu.cat/podcast/mixtape, además de muchísimas más plataformas. Nos despedimos con Delta, banda chilena de metal progresivo formada en 2003 y que ha compartido escenario con bandas como Stratovarius y Dream Theater, que está promocionando su nuevo disco Gemini, ya disponible en plataformas digitales. Este álbum de 10 canciones fusiona la potencia del metal con estructuras melódicas complejas, explorando temas como la dualidad, identidad y transformación. Los escuchamos con el tema que da nombre a este trabajo. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. I won't.